Hola, hoy nos metemos de lleno en un material fuente que es, bueno, realmente singular. Sí, bastante particular, ¿no? Totalmente. Tenemos un texto creativo, una historia corta, con mucha sátira, un humor bastante, ¿cómo decirlo?, peculiar. Imagina una tradición culinaria uruguaya, digamos, poco convencional. Ajá. Gira todo en torno a un guiso criollo y un ingrediente secreto llamado Don Cucho. Don Cucho, ya el nombre promete. Y como detalle interesante, la fuente en sí es curiosa. Parece que es una pieza generada artificialmente, o sea, producto de una interacción con una IA a partir de una idea bastante, bueno, disparatada. Mira vos, eso le da otra capa. Exacto. Nuestra misión hoy es justamente explorar esta narrativa cómica, ver un poco sus mecanismos, entender el humor que propone. Ok, vamos a desglosar esto. La campaña uruguaya. Sí. La descripción inicial ya te marca un tono casi de fábula, ¿viste? Dice algo como, donde las vacas pastan con elegancia y los gallos dan discursos al amanecer. Muy bueno. Es un entorno rural idealizado, pero que sirve de contraste perfecto para lo que viene después, ¿no? Exacto, como que prepara el terreno. Y ahí conocemos al grupo. Ñeca, Cacho, Mecha, Pancho y Zulmita. Ah, Zulmita. Sí, descrita con esa frase genial de tener puntería con la cuchara sopera. Buenísimo. Un grupo de amigos reunidos para algo muy nuestro, muy tradicional. Cocinar un guiso criollo. Todo suena muy costumbrista, ¿no? Muy reconocible. Precisamente, establece esa base de normalidad, de ritual social conocido, la reunión de amigos, la comida compartida en el campo, pero claro, esa normalidad es la plataforma perfecta para lanzar el elemento disruptivo. El corazón de la sátira. Exacto. Y ese elemento llega en un pote brillante con etiqueta roja y letras gordas. Es Don Cucho. Ajá. El texto nos da hasta el eslogan, fíjate. Sabor auténtico y aroma inolvidable. Medio kilo de tradición. Suena casi como un producto real, ¿no? Podría estar ahí en el súper. Totalmente. Juega con esa estética de producto tradicional, ¿viste? Casi artesanal. Pero bueno, acá es donde la sátira golpea y golpea fuerte. ¿Sí? Porque el texto no tarda en revelar, de manera bastante directa, aunque siempre envuelta en humor, la supuesta naturaleza de ese medio kilo de tradición. Sí, acá es donde se pone realmente interesante y, bueno, francamente absurdo. El texto, manteniendo ese tono jocoso, nos dice que el ingrediente principal de Don Cucho es ni más ni menos que materia fecal. Uf. Es una hipérbole llevada al extremo más absoluto, ¿no? Claramente ficticia, obvio, pero diseñada para provocar, para romper cualquier expectativa. Es que lo fascinante acá es la elección de ese elemento. Se toma lo más tabú, lo escatológico, lo que socialmente es, bueno, inaceptable, y se lo pone en el centro de una supuesta tradición culinaria. Tal cual. El humor es intencionalmente grotesco, se basa en esa transgresión radical. El contraste entre el envase brillante, el eslogan orgulloso ese de sabor auténtico, y la naturaleza revelada del contenido. Ahí está la chispa de esta comedia tan absurda. Sí. Es como una crítica implícita, ¿no? A cómo a veces sacralizamos la tradición sin cuestionar de dónde viene o qué lógica tiene. Totalmente. Es un choque frontal con nuestras ideas de lo que es comida, tradición y hasta marketing. Claro. Y la historia sigue construyendo sobre esa base, bueno, escandalosa. Describe la preparación del guiso, la olla negra, la carne, las papas, zanahorias, especias, todo normal, ¿no? Hasta que llegue el momento clave. El momento en que Cacho añade el contenido de Don Cucho. Y la descripción es genial, porque dice que lo hace como quien invoca a un espíritu ancestral. Sí, buenísimo. Esa solemnidad aplicada a un acto tan inherentemente ridículo dentro de la lógica de la historia es parte fundamental del humor. Se está parodiando ese ritualismo que a veces rodea la cocina tradicional. Y la descripción sensorial que sigue es clave también. Habla de un perfume intenso que lo invade todo, un burbujeo con una fuerza misteriosa, Ajá. un vapor marrón tan potente que hizo que los teros salieran volando en círculos. Los teros, esa imagen es muy visual y cómica. Sí. Es una hipérbole sensorial maravillosa. No solo sugiere un olor fuerte, sino uno antinatural, casi apocalíptico en su efecto sobre la fauna local, ¿no? Tal cual. Y las reacciones de los personajes son igualmente exageradas y reveladoras. Pancho, por ejemplo, no se horroriza, sino que exclama con entusiasmo: "Esto va a ser histórico, el primer guiso criollo con potencia nuclear". Potencia nuclear. Normaliza lo extremo, lo celebra. Esa frase es perfecta, resume la escala de la exageración. Pero, ¿qué nos dice esto sobre el tipo de humor? ¿Es solo shock o hay algo más en cómo reaccionan los personajes? Yo creo que va más allá del simple shock, ¿eh? El humor aquí también reside en la respuesta a lo grotesco. Claro. Mientras Mecha se ríe a carcajadas, quizá por nerviosismo o por encontrarlo genuinamente absurdo, Zulmita, que es la figura más serena... La de la puntería con la cuchara. Esa misma, ofrece una justificación que es oro puro para la sátira. Dice, esto es lo que da sabor criollo. Lo que huele fuerte, alimenta mejor. Esa frase es increíble. Conecta directo con una idea popular, ¿no? Esa noción de que lo fuerte, lo picante, lo oloroso es como más auténtico o potente. Exactamente. Toca un tropo cultural muy reconocible. Esa asociación entre intensidad sensorial, a menudo olores fuertes o sabores desafiantes, y autenticidad o valor nutritivo. Sí, como ciertos quesos o fermentados. Claro, piensa en quesos fuertes, fermentados, ciertas preparaciones tradicionales que tienen olores que, bueno, podrían ser considerados desagradables fuera de contexto. La historia toma ese tropo y lo estira hasta su consecuencia más absurda y repugnante. Aplicándolo al olor más inaceptable e imaginable. Exacto. Y la calma con la que Zulmita lo dice, contrastando con la risa de Mecha y la huida de los teros, crea una escena cómica con múltiples capas de ironía. Es una burla a cómo podemos llegar a justificar casi cualquier cosa en nombre de la tradición o el sabor criollo. Es una crítica mordaz, pero envuelta en una situación hilarante. Y la historia no para ahí. El aroma descrito como una mezcla entre asado y algo mucho menos apetecible. Como un pozo séptico. Sí, lo dice explícitamente. Actúa curiosamente como un imán. Los vecinos se acercan, atraídos por la novedad o el chisme, calculo. Y acá entra otro elemento interesante. La dinámica social. A pesar de la ambigüedad del olor, que explícitamente se menciona que podría ser algo desagradable... Nadie se va. Nadie se fue, dice. Todos querían probar. Hay una mezcla de curiosidad, quizá presión social, y tal vez esa misma idea internalizada de que algo tan potente tiene que ser especial, ¿viste? Claro. Es una parodia de la curiosidad humana y de cómo la dinámica de grupo puede, bueno, anular el juicio individual a veces. Llega el momento de la degustación. Zulmita sirve con elegancia, manteniendo esa fachada de normalidad. Sí, como si nada. Y las reacciones al probarlo son tan coloridas como la preparación. Ñeca dice, tiene gusto a campo, pero campo con tormenta. Una descripción potentísima y abstracta. Es una sinestesia humorística, ¿no? Intenta describir un sabor imposible, conectándolo con la naturaleza, pero llevándolo a un extremo violento, caótico. Tormenta. Es otra forma de hipérbole, aplicada ahora al gusto. ¿Y Pancho? Más valiente que sensato, dice el texto. ¡Ja! Sí. Suelta otra perla. ¿Esto te limpia el alma o te la cambia de lugar? Le atribuye propiedades casi místicas, trascendentales. Exacto. Se eleva el guiso a una experiencia casi espiritual o transformadora. Es la culminación de la hipérbole. El ingrediente tabú no solo es aceptado, sino que se le atribuyen poderes extraordinarios. Impresionante. Y lo más llamativo es el resultado final. Entre risas, estornudos y aplausos, el guiso desapareció en cuestión de minutos. O sea, a pesar de todo, triunfa la convivialidad. Quedan con la panza llena y la nariz confundida. Pero el evento es un éxito social. ¿Cómo interpretamos esa? Esa aceptación colectiva de lo absurdo. Es que eso es crucial para la sátira. Si los personajes reaccionaran con horror y rechazo, la historia sería simplemente desagradable, ¿no? Claro, no tendría gracia. Pero al aceptarlo, celebrarlo y consumirlo con entusiasmo, la historia se vuelve una parodia de la conformidad social, de la fuerza de la costumbre, aunque sea una recién inventada y absurda, y de cómo un grupo puede llegar a normalizar casi cualquier cosa si se presenta dentro de un marco social aceptado, como una comida comunitaria. Entiendo. El contraste entre la naturaleza del ingrediente y la celebración colectiva es el motor del humor y de la crítica social implícita. Nadie parece cuestionar seriamente el elefante en la habitación, o en este caso el don Cucho en la olla. Es fascinante cómo se construye esa suspensión de la incredulidad dentro de la propia narrativa. Y el impacto de este evento, nos dice el texto, perdura. No es solo una anécdota loca. No, para nada. Se convierte en algo más. A partir de esa tarde, don Cucho se volvió leyenda en cada fogón rural. Este es un paso clave en la sátira. La transformación en leyenda. Exacto. La transformación de un evento único y disparatado en una tradición oral, en un mito fundacional. Parodia el proceso mismo de creación de leyendas populares. Y el cierre es perfecto. La frase final sobre el producto. Dicen que quien cocina con don Cucho no necesita sal, ni ajo, ni coraje, porque el coraje ya viene en el pote. Esa línea encapsula maravillosamente la ironía final. Eleva el producto absurdo a un símbolo, no solo de sabor, sino de una cualidad moral, el coraje. Impresionante. Es la apoteosis de la normalización de lo inaceptable. Tomar el elemento más bajo, más escatológico, y convertirlo, a través del relato y la leyenda, en fuente de valentía. Es una burla muy aguda a cómo construimos significados y valores en torno a objetos o prácticas, a veces de forma, bueno, completamente arbitraria. Entonces, para recapitular un poco, hemos explorado una pieza satírica que usa el humor absurdo, grotesco, para deconstruir la idea de tradición culinaria. Sí. Ambientada en un Uruguay rural, casi caricaturesco, nos presenta este ingrediente imposible, Don Cucho, y narra cómo su uso en un guiso se convierte, contra toda lógica, en un evento celebrado y finalmente en una leyenda local. Ajá. Hemos visto cómo se apoyan la hipérbole, el contraste, la dinámica grupal y la parodia de tropos culturales. Exacto. Es un ejercicio de creatividad satírica muy efectivo, la verdad. Juega con las convenciones del costumbrismo, de la comida como centro de la vida social, pero lo subvierte todo a través de lo extremo y lo escatológico. Y el dato sobre su origen. El hecho de ser un texto generado por IA a partir de una indicación humana específica. ¿Añade algo más? Sí, añade una capa interesante. ¿En qué sentido? ¿Qué nos dice que una IA pueda generar algo así? Bueno, por un lado, muestra la capacidad de estos modelos para reconocer y replicar patrones narrativos complejos, incluyendo los de la sátira y el humor absurdo. Claro. Puede identificar los elementos clave, contraste, hipérbole, personajes arquetípicos, estructura mítica, y combinarlos de una manera que resulta coherente dentro de su propia lógica disparatada. Entiendo. La IA fue instruida para crear algo absurdo y transgresor en un contexto específico, y lo hizo utilizando una fórmula reconocible. Elemento tabú plus contexto tradicional igual a comedia. Ajá. No necesariamente implica una comprensión del humor, sino una habilidad para manipular símbolos y estructuras narrativas de forma efectiva para lograr un resultado cómico. Es una perspectiva interesante. Muestra las capacidades y quizá también los límites de esa creatividad artificial. Y para quienes escuchan, más allá de la curiosidad por la IA, creo que el valor está en ver cómo la narrativa y el humor pueden ser herramientas para, bueno, para explorar ideas incómodas o simplemente para disfrutar del placer de lo inesperado y lo exagerado llevado al límite. Definitivamente. La capacidad de reírnos de lo absurdo, incluso de lo grotesco cuando se presenta en el plano de la ficción, es una forma de procesar tabús, de cuestionar normas sin la confrontación directa. Claro. Esta historia, en su ridiculez, nos permite pensar sobre la construcción de la identidad, la tradición, la autenticidad, desde un ángulo completamente inesperado. Y eso nos lleva a la reflexión final, ¿no? Sí. Para dejar una idea ahí picando, más allá del humor evidente y la sátira sobre la tradición, ¿qué nos sugiere esta historia sobre la propia naturaleza de la autenticidad? Interesante. En un mundo obsesionado con lo auténtico, lo artesanal, lo tradicional, esta parodia extrema nos empuja a preguntarnos qué es realmente lo que valoramos. ¿Es la sustancia, el origen rastreable, la adherencia a una norma o es la historia que contamos alrededor? La narrativa. La experiencia compartida, la fuerza de la creencia colectiva, por disparatada que sea, ¿no? Quizá esta fábula moderna sobre un guiso imposible nos invita a mirar con un ojo más crítico y otro más divertido nuestras propias ideas sobre qué hace que algo sea valioso, memorable o auténtico. Claro. ¿Hasta qué punto la narrativa que envuelve a un producto o una práctica define su valor, independientemente de su contenido real? Ahí queda la pregunta.